alegría. Con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas te puedo salvar. Mami, con ese tóxico te vas a ahogar. Cuenta para el verano, cuenta para gozar. Noche de bebida, noche para olvidar. Ese bronceado le juega, se puso bonita de vuelta, pa' que todo la vea. Ese bronceado le juega, bueno. Ahora la baby se puso chill. Y ya no llora por ese hit. Enero le pegó pa' sonreír. O nadie la pare porque va a salir. Ahora la baby se puso chill. Y ya no llora por ese hit. Enero le pegó pa' sonreír. Hoy nadie la pare, dice. Te dejaron llorando mientras se va de gira. Con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas te voy a salvar. Mami, con ese tóxico te vas a ahogar. Vuelta pa'l verano, vuelta pa' gozar. Noche de bebida, noche pa' olvidar. Ese bronceado le juega.